Radio Casu presenta el siguiente programa. Thank you. Hola a todo el mundo, les damos la bienvenida al programa número 22 de Pequeño Mausoleo Barroco. Como siempre aquí por la radio del Centro de Arte Sonoro, la radio del Caso. Mi nombre es Gustavo Ortega y en esta ocasión vamos a escuchar un programa especial dedicado a la compositora irlandesa Amanda Feary. Ya hemos escuchado en el programa algunas cosas de esta compositora y pianista irlandesa. Presentamos su EP Errata durante el primer año del programa, por el 2020. Y escuchamos también el programa anterior dedicado a música para piano. Escuchamos alguna obra de ella también, pero este programa vamos a dedicarle 100% a su obra, y no solo la obra para piano, sino que también vamos a escuchar algunas otras obras hechas para otros instrumentos y grupos de instrumentos, incluyendo también composiciones electrónicas. En su página oficial podemos leer, por ejemplo, que cuenta ser compositora que trabaja con elementos acústicos, electrónicos y con improvisación, así como música de cámara, música para ensambles vocales, música para películas y teatro, instalaciones y obras multimedia. Sin embargo, tiene una obra tan extensa, en este programa vamos a dedicarnos solamente a escuchar algunas de las obras que tiene editadas a través de Bandcamp, de la plataforma Bandcamp, ya sea en su propio Bandcamp, como en algunos otros sellos, compilaciones e incluso alguna obra grabada por ensambles, pero compuestos por ella. Además de estar ya bastante establecida en el mundo de la música contemporánea, sobre todo en Irlanda, donde vive y de donde es, y haber grabado con muchos grupos importantes dentro de la escena, una de las cosas que conectan a su obra con este programa es que su tesis doctoral, realizada en la Universidad de Princeton, en composición, fue realizada alrededor de la suite de Ninth Wave, el lado también conocido como el lado B de Hounds of Love de Kate Bush, una especie de obra de mini suite un poco conceptual que forma el lado B de ese del clásico disco de Kate Bush de 1985. Y Amanda Fury hizo su tesis doctoral en 2019 sobre esta serie de canciones. Así que eso es algo que de algún modo está presente, y la obra de Kate Bush está presente bastante dentro de la obra de esta compositora, ya sea de un modo un poco implícito, pero también con referencias explícitas, y ahora en el próximo bloque vamos a escuchar una de esas referencias. Lo que escuchamos al comienzo fue Butterbean de su disco Spells from the Ice Age del 2014, primer disco que está disponible en su Bandcamp, básicamente de música para piano. Y ahora en el próximo bloque vamos a escuchar tres piezas. Primero She del disco To Run the Easting Down junto con el compositor Michael Tanner. Editado en el 2015 por el sello aparentemente ya desaparecido Awkward Formats, y luego de su EP Errata del 2020, que ya hemos escuchado alguna vez aquí en el programa, vamos a escuchar primero Two Steps on the Water, que ahí tenemos una de sus varias referencias a Kate Bush, y luego la pequeña pieza vocal Interstices. Seguimos en Pequeño Mausoleo Barroco, por Radio Caso, escuchando este especial sobre la compositora irlandesa Amanda Feary. Lo que escuchábamos antes era She junto con Michael Danner, y luego Two Steps Underwater y Interstices de su EP Errata. Le recomiendo a todo el mundo que tenga algún interés en la obra de esta compositora que se dirija básicamente a tres lugares. Su página oficial, Amanda-Feary, tiene una lista completa de su obra con algunos links y algunas cosas para escuchar. Luego su Bandcamp personal tiene sus dos discos y tiene un par de obras sueltas también. Y luego tiene una página de un usuario en SoundCloud donde tiene muchísima obra extra que no se puede descargar, pero que sí se puede escuchar. Y ahí podemos escuchar cosas sueltas, piezas para improvisación, piezas en vivo, piezas compuestas para otros músicos, para ensambles vocales, incluso, no sé, obras para flauta, un montón de cosas. Y ahí de ese modo se van a poder hacer una idea de más o menos lo que está haciendo esta compositora, que hace poco realizó una pequeña ópera, una ópera corta, y está trabajando también en música para cine y teatro. Vamos a despedirnos entonces agradeciéndole a todo el mundo por haber escuchado, y vamos a irnos con cuatro piezas un poco sueltas. La primera es el tema Folly, que está editado en un compilado del sello Kid Records, que es muy muy muy recomendable como sello también, en su compilado también llamado Errata del 2017. Luego vamos a escuchar la pieza Vultures, grabada por el Crash Ensemble en su disco Crashlands del 2019, y este es un ensamble con el que para quienes suele componer también algunas piezas. Y luego finalmente dos obras más. Primero Clearing Weeds and Sagebrush, con el compositor Declan Sinnott, y esto está en su Bandcamp como una obra suelta, editado en 2020. Y finalmente How to Breathe, editado en un gigantesco compilado llamado Mayday Landscape Mixtape del sello Department of Energy, y esto es de hace muy poquito. Y con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias a todo el mundo por haber escuchado y nos vemos en la próxima. Thank you. Este programa fue presentado por Radio Caso.